Este es el informativo vecinal de Casavalle, un resumen de noticias que recoge los hechos más importantes de la semana y avances de lo que vendrá. La edición de hoy es la número 9 y corresponde al sábado 7 de diciembre de 2019. Comenzamos con noticias del ámbito nacional que nos involucran en lo local. El presidente electo, doctor Luis Lacalle Pou, afirmó que se le termina la impunidad a la delincuencia, sea del tipo que sea, y también dijo que se niega que a 20 minutos de donde estaban, esto es en el acto en Quibón, que el Estado haya dejado abandonado a poblaciones donde no entran las ambulancias. No lo podemos aceptar. Y para eso el gobierno tiene que ser claro en el ejercicio de la autoridad. Tiene que haber un mensaje que llegue a todo el país. Se le termina la impunidad, la delincuencia, sea del tipo que sea. Me niego a que 20 minutos de acá el Estado haya dejado abandonado a miles de uruguayos y que no entren las ambulancias, que no entre la policía. Eso se tiene que terminar en nuestro país. Esto es una situación que nosotros hemos denunciado en el Parlamento. Allá hubo gente que salió a desmentir esta situación. Hubo gente que salió a decir que sí que entraban. Pero lo que nosotros decimos es que no entran en tiempo y forma. Es decir, cuando uno necesita una ambulancia, tiene que llegar lo más rápido posible, si no, no llama a la ambulancia. Hemos también hablado con funcionarios de las emergencias médicas, nos dijeron que han habido ocasiones que tienen que estar hasta 3 o 4 horas esperando frente a la seccional 17, y esto no solamente que les retrasa el trabajo a ellos, sino que también genera atrasos en lo que es la atención y un deterioro en la calidad de los servicios de salud. Y lo que más duele, que muchas veces sea desde el propio Estado, el cual muchas veces nos habla de inclusión y nos viene con el cuento de la inclusión, pero que muchas veces el propio Estado nos cataloga como zona roja. Entonces, eso es lo que más duele. Esperemos que cambie la situación. De todas formas, preocupa una posible política de mano dura. Jorge Larrañaga dijo que él no va a aplicar ni mano dura ni mano blanda, que él va a aplicar mano justa, pero de todas formas desde Casavalle de Pie nos hemos comunicado con él para pedirle una reunión porque nos interesa particularmente la situación de los derechos humanos de los vecinos, particularmente de los vecinos más pobres. Lo que nosotros no queremos que hayan excesos, como lamentablemente siempre los hay, pero queremos que se minimicen, de lo posible ninguno. Queremos hacer una serie de propuestas, queremos que no se discrimine a nadie por su aspecto, que ser portador de rostro no sea una causal para ser sospechoso de nada. Entonces, desde ese punto de vista, queremos reunirnos con el futuro ministro, sobre todo para decirle que tenga especial consideración por nuestros jóvenes, los cuales muchas veces, lamentablemente, se los estigmatiza y por usar una gorrita ya se los hace sospechosos. También dentro de lo nacional, el futuro ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, confirmó que la oficina del ministro, es decir, su oficina personal, va a estar acá en Casavalle. Escuchamos las declaraciones de Pablo Bartol a Subrayado. Si la cabeza está en Casavalle, toda la estructura va a entender que hay que salir del edificio 18 de julio y hay que estar muy cerca de la gente más necesitada. ¿Y el edificio de 18 de julio qué va a pasar? No, sigue, digamos, un edificio enorme con muchísima gente. La tarjeta del Mides, entonces, que también ha sido tan polémica, ¿se va a mantener? ¿Se van a cambiar las condiciones? Lo dijimos, va a seguir y eso sigue todo igual. Yo sé que la campaña del miedo se intentó decir muchas de estas cosas, pero ya se ve que la gente no le creyó porque la mayoría quedó de este lado. Vamos al tema vivienda. La Agencia Nacional de Vivienda está haciendo un llamado. Esto es hasta el día 20 de diciembre para la compra de apartamentos ahí en el complejo habitacional CH84 y CH88, Aparicio Saravia y San Martín, entre San Martín y Burgues. Las cuotas van desde 4.200 pesos por mes, es a sorteo. Y bueno, pueden encontrar en las redes de Casa Valle de Pie o en la página de la Agencia Nacional de Vivienda más información. Los vecinos de la Gruta de Lourdes, indignados, corrieron a otro vecino que venía complicándolos desde hace un tiempo, al parecer una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica con características que la hacen peligrosa. Ya había protagonizado episodios de violencia, se lo había llevado la policía, según nos relatan los vecinos, parece que estaba internado, y apareció de nuevo por el barrio y los vecinos, como dicen por acá, lo sacaron carpiendo. Esta persona trató de ingresar al cuartel de instrucciones, al servicio material y armamento, para protegerse. Ahí, naturalmente, los militares evitaron que pudieran ingresar los vecinos enfurecidos. Y bueno, posteriormente, según nos relataron también, lo que pasó es que la policía se lo llevó y por ahora fin del episodio. Pero afortunadamente no hemos tenido más noticias policiales. Comenzaron a restablecerse los servicios de telefonía e internet, que hacía ya bastante tiempo que estaban afectando a una gran cantidad de vecinos del barrio municipal, Gruta de Lourdes, Jardines de Instrucciones, 24 de enero, en fin, toda una gran zona de Casavalle que estaba afectada. Tres veces robaron los cables de cobre. En los últimos días tuvimos que ver a móviles de la Guardia Republicana cuidando la boca de entrada a las cámaras a las cuales acceden para robar los cables. También estuvo cooperando el PADO. Acá hay una cosa que tenemos que reflexionar. Uruguay no produce cobre y exporta cobre. No podemos tener un móvil de la Republicana frente a cada tapa de Antel. Hay que hacer otra cosa. Porque si vamos a poner a un móvil policial en cada lugar donde haya acceso para robar cables, bueno, evidentemente hay algo que está mal. Bueno, hubieron cortes de agua importantes también. Estuvieron afectándonos, ya se restableció el servicio. Un tema que preocupa a muchos vecinos, también en la zona de la Gruta de Lourdes, de los asentamientos La Santa, El Milagro, es el tema de la regularización. Se estuvieron haciendo unas asambleas. Vamos a charlar con Jaquelina Saroto, quien es concejal vecinal y quien es vecina del lugar, y desde hace muchos años ella con su esposo Hermenegildo trabajan en la zona ahí de la Gruta de Lourdes. Hola, buenas tardes Alejandro, buenas tardes audiencia. Yo soy Jaquelina Saroto, concejala del municipio de... Hace más de 24 años que estamos trabajando en el tema de los asentamientos. Al empezar ya en el 96 con varios expedientes en el Ministerio de Vivienda, en el Comunal, en todos lados, para poder tratar de solucionar la precariedad y la situación como vive esta gente, con el tema de inundaciones que ya se han tratado de luchar durante años, las calles intransitables. Bueno, hace más o menos 2 años atrás se pudo lograr una ley por medio de la Junta Departamental donde se permite entrar en los asentamientos que son privados, porque años anteriores no se podía entrar, ya que este asentamiento es una propiedad privada. A raíz de eso, como concejales vecinales y como integrantes de la institución civil del Amanecer, dimos con esa sesión que se encuentra en la Intendencia Municipal de Montevideo, que lidera la señora Claudia Ojeda y su equipo. Se hace un pedido mediante un expediente para que pudieran llegar a estos lugares y poder informar cómo se debería trabajar. Ahora en este momento estamos en un censo para saber la cantidad de personas que viven allí. El equipo de Claudia nos dan unos formularios para nosotros poder autocensarnos, o sea que los vecinos también trabajen en conjunto y quieran saber cómo quieren vivir en el barrio, ¿verdad? Ahora, en estos días, pienso que en la semana que viene, ya van a venir, porque ya están todos censados los vecinos, van a venir el equipo para poder llevar los formularios y de ahí al más, la Facultad de Derechos ahí entraría para empezar a trabajar sobre los formularios de cada familia y de ahí, después de ellos ver cada situación de cada familia, venir a ver con qué pasos a seguir. O sea, por ahora, por este momento, lo que estamos haciendo es el censo, después va a seguir, ya te digo, en la Facultad de Derecho, y después de que ellos decidan lo que va a pasar con estos asentamientos, se va a ver qué pasos a seguir. Otro de los problemas que nos afecta en esta época es el problema de los yuyos, ¿sí? Se necesita acciones de desmalezamiento porque tenemos a veces yuyos de más de un metro de altura que, por ejemplo, para doblar en una esquina cuando uno va manejando, ¿tá? Dificultan la visión y es un problema. También tenemos, por ejemplo, en el pasaje 4 que une Martirene con Curitiba, que no se puede transitar. No sabemos si hay algún espacio de vereda ahí. Y bueno, hay que buscar la forma de habilitar un caminito para que la gente... Andan niños, andan personas. No puede ser que no se pueda habilitar un camino. No es necesario recurrir a un préstamo del BID millonario a 30 años para hacer un caminito para que camine la gente. Con un poco de voluntad política esto se podría resolver. Alguna maquinaria hay en alguna órbita del Estado. No creemos que sea tan difícil pasar con una máquina y armar un caminito para que la gente no tenga que transitar por la calle y bueno, y cortar unos yuyos. Bueno, nos metemos en algunas noticias relacionadas con la educación. Nos encontramos en el liceo número 73, en la biblioteca, con la encargada, la profesora también adscripta, Jacqueline Neira, que nos va a contar una breve reseña sobre qué ha sido esta primera generación de egresados de esta institución. Buenas tardes. Primero que nada quiero decir lo emocionante que es para mí ver el grupo que se fue del liceo siendo nuestra primera generación de bachilleres. Yo estoy desde que empezó el liceo, así que para mí... Es importante ver todo el proceso que tuvieron los chiquilines. A algunos los tuve que dejar ir de tercero porque no había bachillerato. Fueron y volvieron cuando se creó el bachillerato. Pero a otros los vi pelear por conseguir ese bachillerato. Ellos, junto con profesores y con nosotros, trabajaron, salieron al barrio a buscar firmas a sus familiares, a sus vecinos, hasta que consiguieron ser oídos por secundaria y que le proporcionaran al barrio una posibilidad de hacer también bachillerato. Cosa que estaba siendo una necesidad para el barrio. El liceo, en principio, el ciclo básico, y después que nuestros propios alumnos pudieran continuar en nuestro liceo, terminar sus estudios. También fue muy lindo verlos crecer y madurar y progresar en todo sentido, porque cuando empezamos el liceo fue bastante difícil, no para esa pequeña generación, sino para los otros que venían de otros lados, que no pertenecían al liceo, que se sentían que no era su liceo, y cómo fueron creando esa identidad, esa cabeza de ver a su liceo lindo, de verlo pintado en las paredes por ellos mismos, de ser representantes del liceo en actividades deportivas y culturales y lúdicas. Es maravilloso. Bueno, los chicos del Liceo Impulso, o varios chicos del Liceo Impulso, recibieron el First Certificate. Esto es un certificado que acredita, digamos, el nivel de inglés que tiene. Es importante para el currículum personal porque está otorgado por una importante universidad. estos chicos. Sabemos que en el Liceo Impulso van muchos chicos de Casavalle, más allá de que se encuentra en el barrio Coppola, a pocas cuadras de Casavalle, y muchos chicos de nuestra zona estudian ahí, así que bien también por el trabajo del Impulso. Sabemos que realizan muy buen trabajo, hemos visto camionetas que van a la casa de los chicos en el caso que falten, que le hacen un seguimiento. Y bueno, en general las familias de los chicos que estudian aquí están contentas, es una realidad, así que bueno, bienvenido también. También dentro de lo educativo se inaugura un nuevo CAIF en la calle Castro y Mazzali, Héctor Castro y Mazzali. Esto es cerca del Club Flores Palma. Están las inscripciones abiertas. En Casavalle de Pie pueden buscar la publicación que dice qué es lo que tienen que llevar, cuáles son los requisitos. Hay inscripciones abiertas en la UTU. Pueden encontrar en las redes de Casavalle de Pie, en el Facebook, el link para anotarse. Tenemos centros CEA que funcionan por la UTU en Unidad Casavalle, en la Escuela Los Junquillos y también cerca, en Piedras Blancas, hay una UTU. Bueno, cualquiera de los tres o en otro lugar se pueden anotar, pero tienen que anotarse primero por internet. Después tenemos que el Centro Los Pinos abrió inscripciones para cursos de operario industrial, operario de laboratorio, operario logístico, automatismo industrial, atención al cliente y marketing. Esos cursos son muy importantes. Hemos conocido a muchos chicos de la zona que han salido con trabajo de ahí y con buenos trabajos. Se lo recomendamos porque la verdad que la calidad es muy buena. También hay cursos en el CEDEL. También tenemos buenas recomendaciones. Si no estamos equivocados, están a cargo de la UTU. Cursos de herrería, cursos de soldadura, de herrería, de informática, de electricidad, de administración, documentación. Hay que pasar por el CEDEL, ¿sí? En el barrio Coppola también. Y bueno, para anotarse, esto es para a partir de los 15 años. El sábado 7 se va a estar desarrollando un fogón por el cumpleaños en el Sacude. El día 10, coincidiendo con la fecha aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, se va a estar celebrando el aniversario de la Plaza Casavalle. Van a haber actividades artísticas. El día 12 de diciembre, esto es cerquita, en el Marconi, se hace el lanzamiento del Club de Verano. Acá también van a haber una cantidad de actividades. Publicamos en las redes de Casavalle de Pie toda la grilla de actividades, tanto en barrios de Casavalle como en Marconi y en Piedras Blancas. Digo, son iniciativas muy buenas para sacar a la gurizada de la calle, que tengan actividades para hacer. Así que bienvenidas también. El día 14 de diciembre, las llamadas del Cerrito. No nos fue fácil acceder a esta información, no sabemos si está confirmada. En teoría, el día 14 tendríamos la llamada del Cerrito, que es una llamada que la verdad que son muy lindas, tuvimos oportunidades de estar. Están muy bien organizadas, no hay obstáculos entre el público y los grupos que van desfilando. Las organiza el municipio de... Nos sacamos el sombrero ante la organización de la llamada del Cerrito, que realmente son muy lindas. Hay mucha gente que no sabe que existen, a pesar de que estamos a poquitos minutos. Se la recomendamos porque realmente se pone muy bueno, todo tranquilo, cero problemas. Así que bienvenidas también. En lo deportivo, el Club Arapey Mendoza, las chicas del Club Arapey Mendoza, la categoría sub-13, salieron campeonas del torneo Integración. Esto es un torneo que reúne equipos de diferentes ligas. Así que nuestro saludo, nuestras felicitaciones. También ya nos pusimos en contacto con gente del Club Arapey Mendoza, una institución histórica en la zona. Y bueno, vamos a estar en contacto más seguidos con ellos. La escuelita de fútbol de Defensor Sporting, que funciona en el Sacude, esto fue la semana pasada, tuvo un encuentro con chicos de la escuelita de fútbol, también del Club Defensor, en el Estadio Francini. Estas actividades están muy buenas de integración entre chicos de distintas zonas, porque a partir de ahí muchas veces nacen amistades que pueden llegar a durar toda la vida, con todos los beneficios que tiene para la integración real, real, no en el discurso, sino la integración real, de todos los montevideanos y, por qué no, de todos los uruguayos. Así que felicitaciones al Club Defensor Sporting también por esta iniciativa que realmente nos deja muy contentos. Otra actividad en el SACUDE también, se dio una clínica de básquetbol con el entrenador Cliff Morgan, un entrenador de la NBA. No es la primera vez que llega un entrenador de la NBA a SACUDE. Ya había estado hace unos años Alex English. Hay que tratar de aprovechar estas oportunidades que no se dan todos los días, ya sea en lo deportivo, en lo cultural, etc. Cuando viene algo importante, como sabemos que el SACUDE frecuentemente está trayendo propuestas de todo tipo, tenemos que aprovecharlas como comunidad, salir de la casa y aprovechar este tipo de oportunidades para los niños. No es todos los días que se está en presencia de un entrenador de la NBA y bueno, hay que aprovechar. Continúan las inscripciones para el programa Tírate al Agua. Esto es para ir a las piscinas, en la plaza de deporte, en el Cerrito hay una, allá por Brazo Oriental hay otra. No sabemos la de Piedras Blancas, si se habilitó o no se habilitó. Y después en el complejo Ituzaingó, que está cerca, bueno, en Tírate al Agua pueden anotarse. También si buscan el link, está en las redes sociales, en el Facebook de Casavalle de Pie. Van a encontrar el link del club de verano, ya hablamos, pero les contamos que se pueden anotar tanto en esa CUDE como también en el espacio MEC, que funciona allá en la Policlínica Santa Rita. En todos esos lugares le podrán dar información sobre una cantidad de actividades de verano que hay. Dentro de lo social también tenemos una invitación de la Iglesia Bautista de Cerrito en su anexo de Fosalba y San Martín, que se reúnen con los jóvenes los viernes a las 18:30 horas. Y también tenemos, después de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, otra invitación que nos llega. Tienen la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Esto es el jueves 12. Habrá una procesión que durará una hora. Va a recorrer distintas partes, distintas calles del barrio, como toda procesión. Después, a las 18 horas es la misa y luego habrá algunos festejos. A los vecinos del complejo de viviendas Nuevo Colón, que queda frente al Liceo Jubilar, les comentamos que seguimos averiguando con la Agencia Nacional de Vivienda. Los llamamos por teléfono, no nos quisieron dar información. Estamos buscando información por otras vías para ver qué es lo que pasa con el padrón donde están viviendo, ya que hay algunos rumores que se han estado corriendo y queremos llevarle tranquilidad a los vecinos. Bueno, les contamos también de algunas gestiones que hemos estado haciendo por Casa Valle de Pie, un desborde de saneamiento en la vivienda de Padre Cacho. Estuvo unos días, pensamos que era algún caño roto, pero en realidad era un desborde. Hemos llamado a la línea ambiental. Esto es llamando al 1950-3000 opción 3. Si ustedes tienen un problema de saneamiento, llaman y al ratito va a estar la gente de la empresa Taima tratando de resolverle la situación. Así que si hay un desborde de cloacas, una cosa así, 1950-3000 opción 3 y vienen enseguida. En lo que tiene que ver con temas de saneamiento, funciona muy bien. La experiencia en reclamo de bacheo que tenemos es pésima. Hemos reclamado por distintos pozos que hay, cráteres en varios puntos de nuestra zona, que lamentablemente las calles están bastante chapelotas y bueno, no hemos tenido respuesta. No hemos obtenido respuesta, eso es una realidad, pero en lo que tiene que ver con saneamiento han dado bien. Bueno, le enviamos nuestro agradecimiento a las FM San Lorenzo y FM del Carmen, que nos apoyan en la difusión.